madre. De pronto el infierno estuvo aquí. Madre, solo tenía una idea feliz. No me imaginaba que iba a haber tanto terror. No sufras por mí, no, no, no, no, no. Ni culpas, ni disculpas, no fui yo. Usaba camisa entallada con jean de bajos anchos. Los sábados a la noche me envolvía en candombe. Caminaba con un sueño en la nariz. Madre, cuando los domingos veo el sol, siento la mesa del mediodía con tu olor. No me imaginaba que iba a haber tanto terror. No sufras por mí, no, no, no, no, no. Ni culpas, ni disculpas, no fui yo. Usaba camisa entallada con jean de bajos anchos. Los sábados a la noche me envolvía en candombe. Caminaba con un sueño en la nariz. Madre, solo tenía una idea feliz. Madre.